Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues damos inicio. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Hoy es jueves 11 de octubre. Qué rápido se está yendo octubre, no puede ser posible. Jueves 11 de octubre del año 2018. Y en este momento son las 9 de la noche con 8 minutos. 9 con 8, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, bueno, pues pueden ustedes participar activamente en este programa, ya sea por Facebook, por Twitter o en nuestro portal de la estación de radio www.radiodd.org, ya sea que publiquen en nuestro chat, que posteen aquí donde están escuchando el programa, que nos manden un mensaje directo. Bueno, hay múltiples medios para que puedan exponer su caso y que nosotros podamos brindarles asesoría puntual al respecto. Y por lo que veo, bueno, va a ser una noche agitada la de hoy, porque ya apenas vamos llegando y ya comienzan los primeros mensajes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir. Nos dice que se está escuchando mal en Radio DDD. Podría ser, no sé, mi estimado Maurilio, productor de estos programas, le mando un saludo, podría ser que se deba a que de este lado cayó una tormenta, ustedes no se imaginan nada más. Voy a desconectar unos segundos la radio de aquel lado, nada más unos segunditos, para cambiar. Vamos a cambiar de conexión a internet. A ver si me haces favor. De la 803, ¿está? Ahí está. Que es la que a veces funciona súper bien. También la otra estaba funcionando muy bien, pero bueno. Vamos a ver, nada más que se conecte. Listo, ya se conectó. Retomamos la transmisión de radio ahí en el portal de la estación. A ver si Maurilio nos confirma si se está escuchando bien o no. Ahí parece ser que ya. No, se cayó el cielo hace un rato acá, al sur de la Ciudad de México. Literalmente una tormenta, pero durísima. Afortunadamente ya se acabó. Pero es probable que sí, haya algunas afectaciones. Ahora también recordemos que el internet a nivel mundial, hoy jueves, tuvo una reconfiguración en cuanto a sus parámetros de encriptamiento, de encriptación, como sea mejor dicho, para mayor seguridad en cuanto a los sitios web, porque ya había muchos ataques de hackers, muchos intentos de hackeo en distintos sitios. Bueno, hoy hubo una renovación total en ese sentido y nos lo advirtieron desde hace varios días. Podría ser que hubiese, pues, algún mal funcionamiento en la conexión a internet. Pero bueno, mientras vemos qué pasó ahí, a ver si Maurilio nos puede checar, a ver si ya se está escuchando bien. Está tomando la señal desde Facebook. Ah, perfecto, muy bien. En Twitter no se oye, pues podría ser eso, fíjense, precisamente eso, que tengamos esa complicación debido al asunto este de que están, pues, configurando nuevos parámetros de seguridad en servidores. No sabemos bien cómo vaya a funcionar esto, pero sí se advirtió desde hace varios días que iba a haber algunos problemas. Ojalá no sea nada más que esto. Pero bueno, ya estamos en vivo, vamos a comenzar ya con las asesorías. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto que nos acompañan. No todo es culpa de Peña. No todo es culpa del presidente que se nos va. El señor Enrique Peña Nieto, que bueno, fue muy malo para unas cosas, pero nos divirtió bastante. Y en este caso, yo estoy seguro que este problema de conexión a internet, pues no es su culpa. O al menos eso esperamos, ¿no? No sea culpa de Peña Nieto, ya le echan la culpa al pobre de todo lo que ocurre en este país y en otros lugares. Bueno, vamos ya a comenzar ya con las asesorías. Dice Francisco, no, primero Manuel, por ahí está Manuel. Le mando un saludo a mi productor, Maurilio Pérez. Dice Manuel que debe como 230 mil pesos a Banamex. Está desempleado y cambió de carrera, por así decirlo. Anda en unos cursos y se va a poner a trabajar hasta enero o febrero. No cree correr el riesgo de una demanda o embargo. Trabajó en Atento y habló. Y habla gente que le debía, sí, exactamente. No se niega a pagar, pero sí necesita todavía unos meses extras para empezar a pagar. Ok, no se entendió muy bien la mitad, pero bueno, se puede solucionar. Si vas a pagar para enero o febrero, si para esas fechas ya vas a tener el total de lo que adeudas, pues no vas a tener mayor complicación. Son pocos meses los que estás suspendiendo pagos. No hay un riesgo de demanda así tan pronto. Seguramente si pagas para febrero, ya todo se habrá solucionado sin que esto llegue a alguna situación de carácter judicial, sin que llegue a una demanda mercantil y que puedas seguir con tu vida tranquilamente, mi estimado Manuel. De todas formas, digo, el monto es alto, pero si vas a pagar en febrero, pues no hay ningún problema. Estoy seguro que te podrás liquidar esa deuda y seguir con tu vida sin mayor complicación. Dice Francisco Cabrera que ayer le llegó el abogado y el actuario con la demanda del Infonavit. Ay, Dios. ¿Qué sigue o qué puede hacer? Debe casi 5 años y nunca ha hecho convenio, ya que no se ha podido emplear. Y la mensualidad es de 3,000 pesos. Híjole, Francisco. Dice que cabe aclarar que ha dado 125,000 pesos. El crédito fue por 198,000. Y todavía debe 248,000. No, esos créditos Infonavit en vez de salarios mínimos fueron un robo en despoblado, pero durísimo. Quien haya tenido uno o quien tenga uno, sabe perfectamente bien de lo que hablo. Francisco Cabrera, pues llámanos por teléfono, por favor, mañana a primera hora. Ahorita te paso nuestros números telefónicos para que platiques con uno de nuestros abogados de nuestra área jurídica. Valoremos tu caso y veamos qué se puede hacer al respecto. Mi estimado Francisco, qué mal plan. Digo, se puede ganar tiempo, ¿no? Estos juicios bien llevados, no los vamos a ganar, no, aquí no le mentimos a nadie. No existe algún recurso legal como para que tú ya no le pagues al Infonavit. Es una deuda que aceptaste en sus términos y condiciones y que se tiene que pagar. Pero no todo, se puede negociar. Podríamos extender el juicio 1 año, 2 años, quizás 3 años, para que tú tengas el tiempo suficiente para ahorrar algo y que podamos decirle al Infonavit, ¿sabes qué? No tiene todo, pero tiene tanto. Y con eso se puede regularizar y continuar con sus pagos. Sirve que ganas tiempo también para que te puedas emplear y puedas generar ese ingreso que te hace falta para seguir pagándole al Infonavit. Ahora, también podría ser que tú ya no quieras saber nada de este crédito, porque pues evidentemente las condiciones pues no son favorables para el derechohabiente, para el acreditado, como eres tú. En ese caso podríamos plantear la dación en pago del inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Que pues se regrese la casa y que con eso quede finiquitada la deuda o el resto de la deuda que tienes. No se podría conseguir que te regresen lo que ya pagaste. Eso es complicadísimo, no sucede. Pero sí se puede negociar para que ya no tengas pues más complicaciones en el futuro. Que quede liquidada la deuda en su totalidad. Eso sí se podría hacer. Pero mi estimado Francisco, llámanos. Ahorita te paso. En un rato más, estate al pendiente. En un rato más te paso nuestros números telefónicos. Dice Jesús que tiene un problema con la tienda BH Hermano. Su esposa es distribuidora, pero ya se debe porque los clientes no pagan. Y ahora los están amenazando al aval y les dicen que van a proceder con un embargo. En total se han vendido 380,000, pero ya de atraso llevan 25,000 pesos. Bueno, pues sí vendieron bastante, pero 25,000 pesos de atraso. Habría que ver, porque existen distintos contratos con este acreedor. Habría que ver exactamente cuál de todos estos contratos firmaron, a qué se obligaron. Y ya con esa información, pues ver qué podemos hacer, ¿no? De qué forma les podemos ayudar para que pues se pueda negociar la deuda y se pueda liquidar bajo las mejores condiciones, pues para ustedes, ¿no? Que sea un trato que les convenga realmente y que no se vea afectado tu aval, por ejemplo. Pero de que se puede, se puede. Es cosa de que nos podamos checar este asunto de qué cosa firmaste y con exactitud con este acreedor, porque maneja distintos contratos, maneja distintas configuraciones en cuanto al asunto este de los vales. Habría que ver bajo qué concepto quedaron y saber exactamente a qué se obligaron o se obligó tu esposa. Bueno, dice Héctor Manchaca, muy buenas noches, mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también, por supuesto. Me comenta mi productor que están tomando la señal de Facebook. Ah, qué bueno, porque sí. Parece que la de Tweetcasting estaba fallando. Saludos. Dice, ay, a ver, denme un segundito en lo que se actualiza esta situación. Ah, aquí está. Francisco Consuelo nos comenta que si le ayudamos, por favor. Claro que sí, mi estimado Francisco, pero pues platícanos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de deuda estamos hablando? ¿Para qué? Pues podamos ayudarte de la mejor manera posible, ¿no? Conociendo tu asunto, te podremos dar una asesoría que sea adecuada y que te ayude a resolver tu problema en algún momento, ¿no? Dice Marta Cervera que, aviso, casi todas las cuentas están siendo clonadas. Usa tu foto y tu nombre para abrir una nueva... de esas famosas cadenitas de Facebook dando advertencias. Ya hasta eso nos mandan. Por favor, no nos manden cadenitas de Facebook. Dice Henry Lezama que sacó dos tarjetas de 3,000 pesos con Santander. Una la sacó en el 2014 y la otra hace un año, o sea, 2017. Las iba pagando por lo menos el mínimo y no ha tenido trabajo desde agosto del año, de este año. No las ha podido pagar y ahorita de 3,000 ya son 4,400 y otra de 4,000 pesos. No cree poder hacer el pago. ¿Qué hace? Ahora está enfermo, está desesperado. Pero sí lo entiendo. Es una situación, lo hemos dicho muchas veces en estos programas, el deber dinero. Sobre todo para personas que no están acostumbradas a estar sobreendeudadas, ¿no? Que siempre pagaron puntualmente, que sacaban sus créditos, que los pagaban en tiempo y forma. De pronto algo se complica, pierden el empleo, sus ventas bajan, algo ocurre. Algo imprevisto, algo que no pueden controlar y ya no pueden pagar. Entonces es perfectamente lógico que les pase lo que a nuestro amigo Henry. Que se estresen, que se preocupen, que se depriman. A tal grado que terminan por enfermarse físicamente, ¿sí? Eso es lo más normal del mundo. Mi estimado Henry, te podemos ayudar. Mira, tus deudas no son altas, afortunadamente. Digo, entiendo tu situación, tú ves tu problema como lo más grave, es perfectamente lógico. Pero nosotros te podemos comentar que aquí hemos visto pues miles y miles y miles de casos. Y promediando todos esos casos, tú te encuentras en un nivel de endeudamiento sumamente bajo. Debes 8,000 pesos en total. Se puede negociar que pagues todo con unos 4,000. Tú no te estreses. Debes muy poco, no hay riesgo de demanda. Nadie te va a demandar por 4,000 pesos. Nadie, porque invertirían prácticamente el triple solo en demandarte. Entonces, los cobradores son muy mentirosos, te van a decir que ya tienen el embargo listo, la demanda está en curso, tienen camiones, cargadores, helicópteros, ambulancias, todo. Pero son mentiras. Esto te lo aseguro, te lo juro. Son mentiras, debes muy poquito. Nadie te va a demandar por esa cantidad. Entonces, libérate del estrés. Yo sé que tienes esa obligación moral también, que te sientes mal porque ahorita no puedes pagar. No entiendo. Pero es importante que aceptes tu realidad. Que aceptes que ahorita, en estos momentos de tu vida, estás atravesando por un bache financiero y que le ocurre a cualquiera. No nada más a ti, le puede pasar a cualquier persona, hasta los más solventes. Apenas ayer, las principales empresas, los hombres más ricos del mundo, perdieron 9,000 millones de dólares. En un solo día, ayer miércoles rojo le llaman. Las bolsas se desplomaron, Amazon perdió billones de dólares. O sea, cantidades inimaginables para nosotros, los simples mortales. Lo perdieron ayer. Todo es el fin del mundo. Te podemos ayudar sin cobrarte un centavo. No necesitas nuestra representación legal porque nadie te va a demandar. Cada pregunta que tengas, por favor, estamos a tus órdenes. Que llegue un cobrador y te deje con la duda, contáctanos. Para que tengas esa tranquilidad. Y verás cómo poco a poco va a ir saliendo el sol sobre tu asunto. Vamos a ir liquidando esas deudas en cuanto tú tengas esa capacidad. Y ya verás esto como una experiencia que te va a quedar para toda la vida y que va a evitar que te vuelva a suceder. Y afortunadamente tus deudas todavía son muy bajas. No pidas prestado para pagarlo prestado. No caigas en la desesperación, por favor. Recupérate de tu enfermedad. Eso es primordial. Primero tú, luego tú y al último tú. En estos momentos. Digo, y tu familia, por supuesto. Ve por ti y por los tuyos. No por el banco, no por tus acreedores. Yo sé que tienes ese sentimiento hasta de culpa, ¿no? De no pagarle al banco que confío en ti. Está bien. Pero primero ahorita tienes que ser muy coherente y muy lógico y ver por ti. El banco no va a quebrar por lo que le debes. Te puede esperar. Entonces, enfócate en sanar de tu enfermedad, en recuperarte. Enfócate en sanear tus finanzas personales, enfócate en estabilizar tus ingresos y ya después, cuando tengas todo eso resuelto con calma, por favor, se podrá ir negociando cada una de esas deudas. Tú tranquilo, por favor, mi estimado Henry Lezama, te prometo, así, te doy mi palabra, te vamos a ayudar, te lo aseguro. Y no lo necesitas pagar un centavo. Tu caso, pues no es grave, no hay riesgo de demanda. Dice, pero a futuro más adelante es lo que le preocupa, que crezcan esas deudas. Si no logra estabilizarse económicamente ni ahorrar, porque ahorita no cree poder pagar. Es que no tienes que pagar ahorita nada. Esto es un proceso. Esto es un proceso que lleva distintas etapas. Se maneja por distintos pasos. Entonces, el primer paso es tu salud. Si no estás sano, no puedes trabajar, no puedes enfocarte en resolver el problema financiero. Entonces, primero recupérate de tu enfermedad. Ese sería el primer paso. El segundo paso es que comiences a estabilizar tus finanzas, que comiences a generar algún ingreso. Poco a poco, yo sé que no lo vas a solucionar ni este mes ni el que viene a lo mejor. Tú con calma ve viendo cómo puedes generar un ingreso adicional o un ingreso estable. Consíguete un trabajo, no sé, lo que sea necesario, pero con calma, por favor, no caigas en la desesperación. Ya que te encuentres estable en lo financiero y sano, que la salud se encuentre bien también, entonces ya podremos comenzar a pensar en pagarle a tus acreedores. Pero no puedes comenzar a correr sin antes aprender a caminar, mi estimado Henry. ¿Entiendes? Entonces, tranquilo, de verdad. Hazle como te digo. No hagas caso de los señores cobradores. No va a pasar absolutamente nada malo. Y cualquier duda, de verdad, cualquier duda que tengas, avísanos, por favor. En serio, neta, avísanos, por favor. Te vamos a ayudar. Ay, es que sí, es bien, bien complicado, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes se identifican perfectamente con nuestro amigo Henry. Pues ustedes pagaban bien sus deudas, ¿no? Tenían un nivel de ingreso suficiente, pues que les permitía pagar de manera puntual, desahogada, todas esas obligaciones financieras, todos esos créditos. Pero ¿qué ocurrió un mal día? Pues que pierden su empleo, porque muchas empresas están cerrando en México por esta situación de la economía que está muy mal, derivada de la inseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pierden su empleo, o les quitan bonos, o les quitan comisiones, que antes era lo que usaban para pagar sus deudas, o sus ventas en su negocio bajan. O sea, algo ocurre que ustedes no pueden controlar. Y ante esa falta de control, el ser humano lo que hace es entrar en pánico. Comienza a preocuparse, comienza a desesperarse. Es normal. Aquí les vamos a ayudar a que se tranquilicen y a que se diseñe una estrategia paso por paso para que puedan acabar con sus deudas, dependiendo de cada caso en lo particular. Por supuesto, por eso es que nos gusta que expongan su caso, para que lo podamos valorar y les podamos decir, pues, qué es lo que tienen que hacer. Dice Lupita, gracias, saludos, de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Lupita Gutiérrez, hola. Yuri Ernesto Bermeo, le mandamos un saludo. Chimal Miriam, saludos. Alejandra Navarro, hola Alejandra. Neto Atlas nos dice, ¿se puede negociar en Coppel por una deuda de 79 mil pesos que sube 3 mil cada mes? Claro, cualquier deuda. Todas las deudas son susceptibles a ser negociadas. Todas. Todos los acreedores se van a manejar siempre bajo el concepto de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lógico. Jamás se los van a decir. No. ¿Qué acreedor en su sano juicio les va a decir, me voy a arreglar mal, pero me voy a arreglar? No, los van a presionar porque ellos van a tratar de sacarles el máximo dinero posible. Al final del día, a eso se dedican. Entonces, por eso es que volvemos al asunto de la estrategia. Hay que diseñar estrategias adecuadas a cada caso. A su acreedor, a su tipo de crédito, a su tiempo en mora, al monto adeudado. A todo eso hay que ajustarse para controlar niveles de riesgo. Por ejemplo, en el caso de Henry, pues no había ningún riesgo de demanda. Nadie va a invertir 12 mil pesos en un juicio para recuperar 4 mil, porque estaría dejando 8 mil pesos ahí, tirados, desperdiciados, perdidos. Cuando hablamos de cantidades como 79 mil pesos, ahí sí ya hay un riesgo real, un riesgo tangible de que, pues, en algún momento Coppel decida demandar a Neto. Decir, no, pues no me paga, vamos a iniciar un proceso, voy a invertir 12 mil, pero puedo recuperar 50, ya vale la pena, o 30, vale la pena. Entonces, aquí, mi estimado Neto, sí, sí se puede negociar, pero tú sí necesitas protección jurídica. Aquí sí, la estrategia cambia. Por eso les decía yo que cada caso es diferente. Aquí sí requieres representación legal para que podamos protegerte, podamos evitar que tu asunto llegue a juicio, que tengas el tiempo suficiente, meses, años, si tú necesitas, se pueden conseguir, y que se pueda pagar esa deuda con la menor cantidad de dinero posible, que la negociemos bajo las mejores condiciones para ti. Entonces, mi consejo, afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que llevemos nosotros tu asunto, estés tranquilo y protegido en cuanto a lo jurídico se refiere. Y entonces volvemos al asunto de las etapas. Estabilizas tu economía, comienzas a generar un ahorro y en algún momento se podrá negociar la deuda con Coppel. Pero tú ya estás cubierto pues, en todo lo demás. Así es, mi estimado Neto Atlas. Dice Dulce Camila Uribe, qué excelente programa, un abrazo. Muchas gracias, Dulce. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Leo Abraxas, Heriberto Ja y Luis Grijalva, les mando un saludo. Muy buenas noches. Leo Abraxas dice, hola, buenas noches. Ha revivido mensajes de que por su negativa... Ha recibido, me imagino. Ha recibido mensajes de que por su negativa de pago empezarán a ir a su trabajo a cobrarle y que su deuda ya pasó a otra instancia. Tun, tun, tun, tun. Siempre dicen eso los cobradores, ¿no? ¿A poco no les gusta usar a los cobradores las palabras otra instancia o área jurídica o área en demanda o cuenta en proceso judicial? Tantos y tantos y tantos términos que te sacan de la manga los señores cobradores. Pero mi estimado Leo, Lao Abraxas, pues difícilmente te van a advertir, ¿no? Que ya te van a demandar. Aquí se los hemos dicho en el pasado y se los voy a comentar. Mientras ustedes sigan recibiendo llamadas por parte de cobranza, mientras ustedes sigan recibiendo cartitas por parte de cobranza, mientras ustedes sigan recibiendo visitas en su domicilio por parte de los cobradores, eso quiere decir que no hay ninguna demanda en proceso, no hay ningún juicio ni nada. Les voy a explicar rápido cómo funciona. Ustedes dejan de pagarle a un banco, por ejemplo. El banco comienza una etapa de cobranza interna. Durante unos meses, en promedio 3 meses, el banco directamente va a tratar de recuperar ese dinero por medio de su área de cobranza interna. Van a recibir llamadas, pues, del banco. Pasado ese tiempo, aproximadamente 3 meses, puede ser más, puede ser menos tiempo, el banco le pasa por comisión, o sea, comisiona a un despacho de cobranza la recuperación de esa cuenta en estado de morosidad. Ustedes después de 3 meses ya se encuentran en mora legal, así es el término. Entonces le dice al despacho, mira, esta cuenta de Lao Abraxas, recupérala por favor. Y si recuperas X cantidad, te voy a pagar una comisión. Así es como funciona el asunto del banco y el despacho. Entonces el despacho es el que maneja ya el acoso, la amenaza, la intimidación. Para eso los contratan los bancos, para que el trabajo sucio no lo haga el banco y perjudique su imagen. El trabajo sucio lo hacen los cobradores, ellos son los que se ensucian las manos, pues. Entonces ustedes cuando están en etapa de cobranza externa, con un despacho de cobranza, pues es cuando comienzan a recibir este tipo de intimidación y de llamadas y lo vamos a demandar y va a haber yuyuyuy. Ahí como el cobrador no les puede hacer nada, como el despacho de cobranza no tiene poder legal de hacerles nada, pues no va a pasar de ahí, simples llamadas, simples cartas, algunas visitas y se acabó. El problema se da cuando de pronto el banco dice un día, ¿sabes qué? No me está funcionando porque no me estás recuperando nada. Te quito la cuenta, va a pasar por distintos despachos de cobranza hasta que el banco diga, bueno, no se puede. Les quito la cuenta y se la dejo a mis abogados, a los abogados del banco. Hay bancos que tienen sus abogados directamente y hay bancos que contratan bufetes para tratar de recuperar ese dinero. Bueno, entonces ahí ya ustedes van a dejar de recibir llamadas. Ya no va a haber llamadas, ya no va a haber cartitas, ya no va a haber visitas, porque los abogados no hacen eso. En cuanto los abogados reciben el asunto, pues presentan el escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente y comenzaría un juicio. Ya entonces ustedes serían emplazados y podría haber embargo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una etapa en la que ya dejan ustedes de recibir este tipo de acoso. Entonces, mientras ustedes sigan recibiendo llamadas, visitas y cartitas, quiere decir que no pasa nada. Que siguen en cobranza externa y que no hay demandas, ni juicios, ni embargos, ni mucho menos. Esto es para que les quede perfectamente claro, porque la principal preocupación de ustedes, y lo hemos visto a lo largo de estos 10 años que llevamos trabajando, es eso, las amenazas de los cobradores, que ya los van a demandar, que ya los van a embargar. Pero debemos dejar clarísimo eso, los cobradores no pueden hacerles nada de eso, nada de eso, no tienen el poder legal, no son representantes legales del banco, son simples cobradores bajo comisión, y se acabó. Nada más. Entonces, mi estimado Lao, no pasa nada, tranquilo. Norma Yolanda nos pregunta que cómo se puede afiliar. Ahorita te pasamos el dato. Ahorita vamos al chat de la estación de radio, cómo no. Dice, ¿quién? Héctor Menchaca le mandó un saludo que envió un correo con su caso al link de la página. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta? No le envía contacto @DDD, es un link de su página en contacto. Me imagino que hablas de un formulario, ¿no, mi estimado Héctor Menchaca? Si es el formulario, debemos entender lo siguiente. Nosotros somos la única asociación civil sin fines de lucro que se dedica a esto en México. Los únicos. El Barzón ya no se dedica a esto. Mucha gente nos pregunta por él. El Barzón ya está en cuestiones agropecuarias, en otras ondas está metido, ya no ayuda a deudores bancarios. Nosotros, Defensa del Deudor Sociedad Civil, somos los únicos en México que estamos ayudando a la gente en este sentido. Entonces, nos llegan literalmente cientos de correos todos los días, cientos de solicitudes de contacto a través de nuestros formularios todos los días. Tenemos el personal suficiente para darles respuesta, por supuesto. Y cada vez que hace falta, pues se contrata más personal para poder atenderlos a todos. Pero sí, es lógico que a veces nos tardemos un día o dos en darles respuesta cuando nos mandan un correo o cuando nos mandan una solicitud de contacto por medio de nuestros formularios. Lo que les vamos a pedir es un poquito de paciencia. A nadie se le deja sin respuesta. A nadie. Si de casualidad, después de 48 horas, ustedes siguen sin respuesta, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar un WhatsApp, donde pues van a tener una respuesta mucho más rápida y ágil. A lo mejor no se pueden extender tanto como en un correo electrónico, pero les vamos a contestar más rápido. Entonces, si ustedes ven que pasaron 48 horas, y por alguna razón, porque a veces pues no llega el correo, la tecnología es así, a veces falla, pues llámenos. Oye, ¿sabes qué? Mandé un correo hace algunos días. Bueno, ¿cuál es su correo? Este es nuestro correo. Muy bien, vamos a verificar. Si nos llegó, aquí está. De una vez le respondemos. O ¿sabe qué? No nos llegó nada, disculpe. Reenvíelo y cuando lo haga, llámenos para verificar que nos haya llegado. Tratamos de atenderlos. Nos gusta ayudar, pero échenos la mano en ese sentido, por favor. Entonces, mi estimado Héctor, máximo 48 horas. Máximo. René comenta que hoy le llegó este mensaje, es cobranza, es posible la demanda, está afiliado. Ah, entonces no te preocupes, no pasa nada. Es importante, una vez que ustedes están afiliados, reducimos dramáticamente los niveles de riesgo de demanda, y no porque tengamos la estrategia mágica maravillosa jurídica, no. Simplemente porque el acreedor ya sabe que ustedes están con nosotros, y sabe que la gente que está con nosotros termina pagando. Entonces ya no le interesa demandarlos, va a tratar de negociar directamente sin llegar a juicio. Y además, los abogados del banco, por ejemplo, pues saben que nuestros abogados son muy buenos, jamás nos han podido ganar un solo caso. Entonces ya no les interesa demandar tampoco. Dicen, no, pues a Defensa del Deudor nomás vamos a ir a perder nuestro tiempo y dinero en un juicio. Mejor nos arreglamos por fuera. Entonces, por eso es que la gente afiliada, pues no tiene de qué preocuparse realmente. Dice, la carta que le llegó a René dice, por este medio se hace constar corporativo jurídico Valencia y Asociados S.A.D.C.B., toma posesión de su adeudo y pagaré que tiene en relación con Banco Inbursa. Este es su primer aviso, primera llamada, primera. Esperando una respuesta favorable para una mejor solución y comportamiento en buró de crédito, carta finiquito y, por supuesto, no se requiere el pago total en una sola exhibición. ¡Vámonos! Ya no es que buena carta de corporativo jurídico Valencia y Asociados S.A.D.C.B. Bueno, mi estimado René, si tú tienes dinero ahorita y te interesa, pues podemos contactarlos y negociar algo. Si no tienes dinero, pues no pasa nada, ya negociaremos más adelante. No se sientan obligados ni presionados. Entiendo, volvemos al asunto de que entendemos perfectamente bien que ustedes, pues al ver este tipo de cartas con esos términos tan legales, por decirlo de alguna forma, pues se sienten intimidados, nerviosos, preocupados. Claro, claro, es lógico, es obvio. Pero por eso estamos nosotros, para que nos contacten, como nuestro amigo René, que es afiliado nuestro, le aclaramos el asunto, y ya va a poder dormir tranquilo y relajado, ¿no? Dice, ah, bueno, no pasa nada, pues a dormir, a descansar, a enfocarse en resolver el problema. Imagínense ustedes que René no conociera Defensa del Deudor, no supiera dónde está parado jurídicamente, no tuviese esa seguridad de saber qué puede y no puede pasar en cuanto a su situación de sobreendeudamiento. Y le llega una carta así. Imagínense qué noche va a pasar René. Pues terrible, ¿no? Con el ojo pelón toda la noche sin poder pegar, sin poder dormir. Entonces, esa es la enorme diferencia. Por eso es que existimos, para ayudar a la gente en ese sentido. Dice Karina López que si el Banco Inbursa ya dedujo fiscalmente su deuda, ¿aún se puede cobrar de la cuenta donde se cargaban los pagos? Mira, vamos a ser claros en ese sentido. A veces los bancos, entre comillas, se equivocan. Y podría ser que en una de esas se cobren, digan, ups, nos cobramos sin querer de tu dinero. Y ahora recupéralo. No, hombre, todo un show. Entonces, Karina, mi consejo, abre una cuenta en otro lado. No tienes la necesidad de correr esos riesgos. Abre una cuenta en otro lado y pues deposita tu dinero en otro banco. Mejor, más seguro, más tranquilo. Dice Héctor Menchaca, que ok, muchas gracias, está ya más tranquilo. ¿Cómo se afilia con nosotros? Le interesa mucho, gran programa, es una excelente medicina. Gracias, un abrazo. Claro que sí, Héctor, ahorita les paso el dato a todos ustedes para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos puedan contactar, nos puedan platicar su caso, resolver sus dudas. Para eso estamos. Para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, a nuestros amigos en Tweetcasting, híjole, los vamos a tener que desconectar a los que nos están escuchando en este momento a través de Tweetcasting, porque Tweetcasting se tiene que reiniciar cada 30 minutos. Así funciona. Entonces, mi consejo, se van a quedar sin audio. En 5 segundos denle play nuevamente o actualicen la aplicación o la página web y con eso nos van a poder escuchar nuevamente, ¿sale? 5 segundos, los desconectamos, regresamos con ustedes en Tweetcasting, en Facebook, pues no pasa nada. En Facebook lo más que puede pasar es que de pronto se caiga, ahí sí se cae de plano y se muere. Pues mi consejo es que si eso pasa, pues abra nuevamente nuestra página y van a encontrar otra vez el programa para que nos sigan escuchando. Bueno, vamos a enviarlo, ahí está, perfecto. Ya están nuestros amigos de Tweetcasting otra vez conectados. Dice... Dice quién. Neto Atlas, muchísimas gracias, excelente información. Para eso estamos, mi estimado Neto, te mando un saludo. Mi amigo Luis Grijalva, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Nos dice que gracias por el trabajo. Para eso estamos, para trabajar. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que nos encanta lo que hacemos. Nos encanta nuestro trabajo. Es algo que disfrutamos muchísimo. Yo creo que todos los que estamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, para nosotros no es así ningún esfuerzo. Nos fascina lo que hacemos. Dice Alberto Valencia, que buenas noches, saludos desde Tehuacán, Puebla, un saludote allá a Puebla, por supuesto. Mi amigo Ricardo Osuna dice, buenas noches, solo para mandaros un abrazo y un saludo a todo el equipo de Defensa del Deudor y darnos las gracias por el problema que tenía de las mensualidades, agradece el apoyo y que mucha gente crea en nosotros, porque en verdad les ayudamos a saldar sus deudas y no cobramos por estas consultas como mucha gente piensa. Bendiciones y buen fin de semana. Y es que es un rumor muy fuerte. No sé por qué. A veces la gente peca de ingenua. Por ahí se corrió el rumor hace unos meses. Yo creo que ya tendrá como un año. De que nosotros cobrábamos por estas asesorías. Por las asesorías que damos en estos programas de radio. Y es un rumor que seguro comenzaron los cobradores. Para tratar de afectar a la organización de alguna forma. Y entonces llegamos a recibir correos y mensajes. De que por qué estábamos cobrando estas asesorías. Que si era cierto. Bueno, yo quiero que cualquiera de las personas a las que hemos asesorado hasta ahorita durante el programa me diga cuánto le hemos cobrado y cómo le cobramos, ¿no? Porque pues no hay forma, no hay manera de que les podamos cobrar. Y no nos interesa cobrarles por estas asesorías, por favor. Este programa lo hacemos gratis para todos ustedes. Ustedes pueden exponer sus dudas las veces que quieran y todas esas veces les vamos a dar respuesta. Y sin costo alguno, aunque a los cobradores no les guste. Digo, si hay alguien a quien le perjudica muchísimo este programa, es al cobrador. Porque le damos en la torre a todo lo que dice. Ya lo desmentimos, ya logramos quitarle la máscara de que no puede demandar, no puede embargar, no puede hacerles nada. Entonces el cobrador se queda, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer, señor cobrador? El trabajo de cobrador no es malo, no es indigno. Tiene pues una mala fama y se la han ganado a pulso. Pero lo que le queda al cobrador es pues hacer su chamba bien, ¿no? Hacer bien su trabajo. Tratar de conciliar. Lo que tiene que hacer un cobrador, un buen cobrador, y afortunadamente hay algunos, ¿eh? Y trabajamos mano a mano con ellos, porque son muy buenos cobradores, es tratar de conciliar el problema, tratar de llegar a un arreglo. No acosar, no amenazar, no gritar, no, eso no. Tratar de entender el problema de la persona y darle opciones reales para que pueda resolverlo. Eso es lo que hace un buen cobrador. Y entonces el deudor, al ver estas opciones, pues lógico que las va a utilizar. Va a pagar, sin mentiras, sin amenazas, sin gritos, sin groserías. Entonces, cobradores, lo que les conviene hacer a ustedes, pues es comenzar a trabajar bien. Ya no sigan por esa línea, no les va a funcionar, por lo menos no por mucho tiempo. Bueno, gracias a mi amigo Ricardo. Álvaro Melgarejo dice que somos los mejores, muchas gracias. Modestia aparte, lo somos. Dice Brenda Rojas que, híjole, que le robaron su coche. Y lo malo es que si no aparece le dicen que los del seguro que se queda con la deuda. Se siente preocupada, se supone que tiene 8 meses y va al corriente y este año la agencia le dieron el año gratis. No, pues entonces la aseguradora tiene que hacer válido el seguro. Pero por supuesto, si tú estás al corriente con tus pagos, si tu póliza está cubierta, la aseguradora tiene, por ley, forzosamente que darte el dinero a ti o pagar la deuda que tienes con quien te dio este financiamiento. Entonces, lo que debes hacer, porque el problema es que mucha gente no hace valer sus derechos. Por eso es que las aseguradoras y otras instituciones y otras empresas abusan. Hagan valer sus derechos. Si la aseguradora se niega a Brenda, de inmediato ve a la Condusef y presenta una reclamación por esta situación. Si tú estás al corriente, estás en todo tu derecho de que la aseguradora haga valer esa póliza y se liquide esa deuda. Te libere de responsabilidades, de obligaciones, porque el carro fue robado. Y para eso, precisamente, mi estimada Brenda, pues tú estás pagando un seguro, ¿no? Para eso. Si no, ¿para qué lo pagas? Ahora, hay que checar la cobertura de ese seguro también, por supuesto. Pero la mayoría de las veces, estos seguros cubren contra el robo total de la unidad. La mayoría. Entonces, checa eso en tu póliza, por favor. Henry Lesma, ya te asesoramos, mi estimado Henry, te mando un saludo. Chimal Miriam dice que le invitaron a un grupo de préstamos de Compartamos. No lo hagas, no lo hagas, por favor. De 10 personas, una señora... Ah, ya le entraste. Uy, bueno, una señora solo dio un pago y ya se desapareció. Se hace solidario para pagar lo de la señora para no quedar mal el grupo. Solo que en el pago 8 ya otras señoras ya no quisieron pagar y se esconden. Nuestra amiga Chimal tiene una tienda y a cada rato va el asesor de Compartamos Banco y la amenaza que tiene que pagar su deuda. Es que no quiere estar en buró. ¿Y cómo le hace? Pues él le exige que pague, pero no le da un número de cuenta ni nada. Y a él, pues no le va a dar ni un peso. Resta 5,000 pesos, que es lo que ella debe. Bueno, vamos por partes. Está muy bien, no le des un centavo a él. Estás en lo correcto. Por favor, no lo hagas. Segundo, en estos créditos grupales quedan como avales entre todos los integrantes del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente la deuda es de todos. Toda la deuda de todo el grupo es de todos. Si uno, dos o tres no pagan, los demás que queden están obligados legalmente a pagar. Si queda uno, a ese le pueden cobrar, porque es aval de todos los demás. Así de sencillo, así funcionan esos créditos. Por eso nuestro consejo, jamás le entren a los créditos grupales. Hay muchas posibilidades de que algo salga mal. Entonces, te van a decir que pagues tu parte y que con eso te vas a liberar de la deuda. No es cierto. Te están mintiendo. Vas a pagar tu parte y al rato te van a seguir cobrando, porque eso no te libera de esta obligación legal que está expuesta en el contrato que firmaron y que te obliga legalmente, como aval, a pagar la deuda completa. La única forma en la que podrías liberarte completamente de esta deuda es pagando todo, absolutamente todo. Es la única manera. No hay más que hacer. Así está el asunto, mi estimada Chimal. Miriam, por desgracia, ¿por qué? Porque no nos hacen caso. Se los hemos dicho millones de veces. No le entren a los créditos grupales. No le entren a los créditos grupales. No le entren a los créditos grupales. ¿Por qué? Pues es un grupo de personas que a veces ni conocen. Y pues en cualquier momento uno deja de pagar y luego deja de pagar otro y luego otro. Y los demás no quieren quedar mal en el buró. O sea, los tienen agarradísimos y no hay nada que se pueda hacer porque hay un contrato firmado. Hay un contrato y ahí no hay quitas, no hay descuentos, no hay nada. El acreedor tiene muchas posibilidades de recuperar todo el dinero. Entonces no hay nada que se pueda hacer en ese sentido, mi estimada Chimal Miriam, por desgracia. Pero se los hemos dicho muchas veces, eso de los créditos grupales. No, por favor, no lo hagan. Ya les vamos a pasar nuestros datos de contacto en unos momentos. Dice Julio Lona, que tiene un préstamo con créditos y Banco Afirme. Tiene un año sin pagar y le mandan ultimátum de que lo van a embargar, le van a embargar su casa. ¿Pueden hacer eso? Supuestamente debe 27,000 pesos, pero con convenio paga 6,000 y arregla todo. pero no cuenta con esa cantidad. Ok, bueno, por 27 mil pesos, pues yo creo que no hay ninguna casa que valga 90 mil pesos. Ninguna. Entonces no te la pueden embargar. ¿Por qué? Porque la ley así lo estipula, para evitar abusos precisamente de que por una deuda de 27 mil pesos alguien se pueda hacer de una casa. La ley le pone un tope al monto que se puede embargar, que es hasta por 3 veces el monto adeudado. Entonces a ti te podrían embargar por casi 90 mil pesos, por 86 mil pesos aproximadamente, nada más. Bienes que valgan 86 mil pesos. Tu casa, por supuesto, seguro, pues no vale eso. Entonces tranquilo en ese sentido, no pasa nada. Ahora, la deuda no es muy alta, no te van a demandar ahorita. Yo creo que se van a esperar a que se acumule un poco más por intereses. Quizás en 6 meses, 8 meses, 1 año, ya podríamos estar hablando de un riesgo real. En cuanto al asunto de los 6,000 pesos, se oye interesante. Ahorita no tienes dinero, evidentemente, no lo puedes aprovechar, pero mucho cuidado. Podría tratarse de un engaño para sacarte un pago de 6,000 pesos y luego te van a querer cobrar lo demás. Entonces, todos esos ofrecimientos hay que formalizarlos por medio de un documento que se llama carta convenio, que tiene que cumplir con ciertos requisitos legales y que hay que verificar, hay que validar con el acreedor, en este caso con la firme. Entonces no te vayas a precipitar, no te me preocupes, todavía hay tiempo para que se pueda negociar esa deuda sin que se llegue a juicio y que la puedas liquidar en las mejores condiciones posibles o bajo las mejores condiciones posibles. Dice Dani Peña que tiene una deuda en Coppel, no sabe si puede haber embargo, debe 32 mil pesos. Sí podría, sí ya hay es una cantidad más o menos susceptible, ya hay un riesgo medio de demanda, digamos que estás en el orden de entre el 40 y el 60% de probabilidades de que te vayan a demandar. Mi consejo igual, que hace rato, afílate a la organización para que nosotros te protejamos legalmente, no vale la pena correr ese tipo de riesgos. Y pues iremos negociando tu deuda en cuanto te sea posible, en cuanto tú tengas alguna cantidad para comenzar a ofertar. Nosotros en tu representación gestionaríamos la negociación y te conseguiríamos el máximo descuento posible para que pagues pues lo justo, ¿no? Porque Coppel cobra muchísimos intereses. Hoy no vamos a hablar del PG, no, del aeropuerto tampoco. Dice Ricardo Zuna que gracias. Que cuando volvemos a tener a Neftalí, yo espero que la próxima semana ya tengamos a Neftalí y a mi amigo David Caballero. También al señor Maurilio, le mando un saludo a mi amigo Maurilio Pérez, que hace posible estos programas, que les ayudamos mucho, y claro, hombre, a mí, que los informamos y ayudamos, buen fin de semana. Hombre, muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Lo hemos dicho muchas veces, yo nada más soy la voz detrás del micrófono, pero mi voz no llegaría a ustedes sin todas las personas que tenemos detrás en este programa y en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, realmente el mérito se lo lleva la organización y la gente de producción y las secretarias y los asesores y nuestra área jurídica, todas esas áreas que en conjunto forman esta gran organización, y yo nada más transmito la información para que ustedes pues estén más tranquilos, básicamente, es lo que hacemos aquí en este programa de radio humilde, pero que es escuchado bastante. Hasta en otros países nos oyen. Dice Nick Miller. Ay, Dios, ¿cómo la traen? Ya va a ser presidente, ya espérense tantito, ya mero llega. No tengo yo nada ni a favor ni en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que ahorita a quien le tendrían que exigir, a quien le tendrían que reclamar, porque todavía es presidente por pues unos meses más, pues es a Peña Nieto, ¿no? Es la persona que hay que reclamarle ahorita. Ya cuando Andrés Manuel sea presidente en funciones, a partir del 1 de diciembre, ya podremos comenzar a reclamarle a él, por supuesto, lo haremos todos, porque él prometió muchas cosas y las tiene que cumplir. Ahora sí, porque ya nos vieron la cara, pero mucho, por mucho tiempo, y no reclamábamos ni hacíamos nada. Bueno, pues es hora de ahorita reclamar antes de que se vaya Peña, porque nos falló y durísimo, y a todos los mexicanos, no nada más a los que votaron por él, también a los que no votamos por él nos falló. Y ahora que sea presidente Andrés Manuel, pues reclamarle a él cuando falle, ¿no? Digo, eso creo yo. Dice bien Nick Miller, mando un saludo a Nick, que tiene una duda acerca de un embargo que quieren hacer en la casa de sus papás por una deuda de Nick. pero él puso como domicilio donde vivía con su ex. Ya no puede pagar, pero dicen los cobradores que pidieron el cambio de domicilio y que ya nomás tiene 8 días para pagar, o de lo contrario embargarán la casa de tus papás. Ok, aquí lo que necesito saber, mi estimado Nick, porque me quedé un poco con la duda, es ¿dónde vives actualmente? ¿Vives en casa de tu ex, o vives con tus papás, o vives en otro lado? Es importantísimo, porque eso cambia por completo tu situación. Vamos a suponer que vives con tus papás. Si vives con tus papás, y hay una demanda, podrían embargar en ese domicilio porque es donde habita el demandado. Y ahora, todos los bienes que se encuentran dentro de ese domicilio se presumen son propiedad del demandado. Así lo maneja la ley para evitar que, porque lógicamente todo el mundo va a decir, no, pues esa computadora no es mía, la tele no es mía, la computadora, bla, bla, bla. Pero para evitar eso, la ley dice que se presume que todos los bienes que se encuentran en ese domicilio son propiedad del demandado. Entonces tendrías que demostrar por medio de facturas que no son de tu propiedad y con eso pues no podrían ser embargados dichos bienes. Entonces esa es la cuestión, mi estimado Nick. ¿Vives ahí? ¿Ya no vives ahí? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Betty Ávila nos comenta que, buenas noches, tiene una deuda con una financiera, le prestó y ella le prestó a las personas y se fueron sin pagarle y no tiene para pagar y le dicen que si no paga le quitan la casa. Bueno, volvemos al asunto. Primero, la deuda legalmente es tuya. Muy mal hecho el haber prestado tu crédito, porque la que le prestaron ese dinero fue a ti. Ya lo que tú hayas hecho después, pues desgraciadamente es problema tuyo y de nadie más. Ahora, lo que necesito saber para ver si hay riesgo de que te vayan a embargar la casa es, pues, cuánto dinero debes, ¿no? ¿Cuánto dinero debes? Ya con eso calculamos, vemos el valor de tu casa y entonces podremos entender si hay riesgo o no de que la vayan a embargar. Entonces, mi estimada Betty, pues coméntanos eso y con mucho gusto te brindamos la asesoría. Dice David Guzmán, le mando saludos. Ricardo Osuna dice, muchas gracias. ¿Y para cuándo? Ah, ya lo hemos leído. Delia Sánchez, las deudas con páginas de internet que prestan, ¿cómo pueden actuar si tienen un atraso de un mes por desempleo? Pues mira, son muy nuevas. Sí, pero legalmente hablando sí pueden cobrar por medios judiciales. Los contratos que manejan están diseñados para que se puedan hacer válidos como títulos ejecutivos de crédito sin la necesidad de la firma autógrafa del acreditado. Con la disposición por medios electrónicos se puede comprobar que tú utilizaste ese dinero, que a ti se te asignó esa línea de crédito y que por lo tanto pues tú tienes la obligación de pagar. Entonces sí pueden hacerlo. Ahora, son muy nuevos. Nosotros monitoreamos constantemente los juzgados y sí hemos detectado algunas demandas de parte de este tipo de empresas, pero son muy poquitas, muy, muy poquitas, casi cuestiones simbólicas, nada más, anecdóticas se les podría decir, pero sí existe el riesgo, por supuesto, sí pueden actuar legalmente, el riesgo es bajo, pero sí podría llegar a suceder, mi estimada Delia Sánchez. Ahora, también es importante, para calcular niveles de riesgo, pues hay que saber cuánto dinero debes. Porque a lo mejor debes 5,000 pesos. Pues no te van a demandar por 5,000 pesos. Hay que saber eso para poder brindarte una mejor asesoría. Dice mi amigo Ricardo que no cabe duda la humildad que demostramos ante todo y que nos admira. Saludos a todo el equipo de la defensa del deudor. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo Osuna. Angélica Ontiveros nos dice, hola, hola Angélica. Yuri Ernesto dice, ¿qué es autodeclaración de información fiscal en los bancos, Bancomer? Autodeclaración de información fiscal, pues básicamente es eso, que estás haciendo tu declaración ante las instituciones como la Secretaría de Hacienda, directamente a través del banco, básicamente. Dice Delia Sánchez que son 4,000 pesos, por 4,000 pesos no te van a demandar jamás, imagínate. Una demanda ahorita ya con la reforma financiera pues vigente desde el año 2013, bajó de precio. Antes demandar a alguien, a un banco, le costaba pues unos 20, 25 mil pesos a veces, mucho dinero. Ya con estas nuevas cuestiones que se están aplicando a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera, estamos hablando de juzgados especializados, juicios orales, menos trámites para poder iniciar un proceso judicial de carácter mercantil, pues esos costos se abarataron muchísimo. Ahorita demandar a alguien, a un banco, le cuesta entre 8 y 12 mil pesos. Por los abogados y los trámites y todo lo que hay que hacer, entre 8 y 12 mil pesos. Pero mira, tú debes 4,000. Entonces, aunque les costase 8,000 pesos demandarte, mi estimada Delia, pues estarían perdiendo 4,000 pesos. Se van a gastar 8 en la demanda. Aunque recuperasen los 4,000 pesos completitos, van a invertir más dinero que eso, el doble. Entonces, en tu caso, mi estimada Delia, cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda, pues no hay demanda. No te van a demandar por esa cantidad. Ok, ya lo leímos, la autodeclaración de información fiscal. Decirle al banco cómo andamos fiscalmente hablando. Dice, ¿quién? Ay, hasta ya lo leímos también, de Héctor. Vamos de este lado entonces. Dice Iván Márquez Chávez, que ayer mandó el estado de cuenta que le pedimos para su contrato de crédito automotriz, que si lo recibimos, lo mandó del correo electrónico chalala@hotmail.com. Le pedimos el estado de cuenta para ayer hacer su contrato, lo mandó el día lunes. Mira, ya aquí tengo tu correo electrónico, mi estimado Iván Márquez. Acabando el programa, yo paso reporte directamente al área de afiliaciones y mañana, sin falta, tienes respuesta en relación a tu contrato. Bueno, ya nos vamos. Rapidísimo. Nuestros datos de contacto que nos los están pidiendo. Para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, les recuerdo que todos nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 0155, la Lada 0155, teléfono 5594-5514, otro 5594-5491, otro 5594-5453. Nuestro WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp, es el 5586-768307. Correo contacto @ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío @ddmx.org. Caray, moví todo por acá, ¿eh? Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco @ddmx.org. Ay, Dios mío. Bueno, dice, rápido que ya nos vamos, Delia Sánchez, que cómo se afilia a Defensa del Deudor. No tiene caso que te afilies, Delia. No tiene ningún sentido porque, como te dije hace un rato, no hay riesgo de demanda. Tú no nos pagues nada, con puras asesorías gratis que te vamos a dar aquí, vas a resolver tu problema, te lo aseguro. Nada más, haznos caso, por favor, haznos caso. De lo que te digamos, aplícalo y verás cómo te va a funcionar. Pero no es necesario que te afilies, que nos pagues una mensualidad, por baja que ésta sea, pues mejor ese dinero emplealo para ir ahorrando y ya se podrá negociar tu deuda en un futuro. Maggie Boom dice que el banco no responde a la carta de negociación y a ella le urge trabajar, y lo malo que le depositan en Santander, que es a quien le debe. Le dicen en su trabajo, donde acaba de ingresar, que si en 15 días no arregla, eso la despiden. Híjole, Maggie, pues llámanos, podemos ayudarte a negociar más rápido. Regálanos una llamada para que platiquemos con nuestros contactos en Santander y veamos si existe alguna posibilidad de negociación inmediata, lo antes posible, para que liquides y a seguir adelante. Angélica Ontiveros, muy buenas noches. Un grupo de amigas formaron un grupo de préstamos en Activamos. Híjole, otro. Llevan 4 ciclos y van muy bien. Lamentablemente en ese ciclo no les ha ido bien económicamente y se han ido atrasando en los pagos. El promotor fue a buscarlas y en su caso, como no la encontró, le tomó foto a su hija menor de edad. No, pues presenta la denuncia correspondiente. ¿Qué le pasa al pelafustán ese? Presenta la denuncia ante el Ministerio Público por este señor, no vaya a tener otras intenciones, nunca se sabe. Y pues necesitaríamos saber, mi estimada Angélica, cuánto dinero debes, pero lamentablemente, este programa ya se acabó, ya llegó a su fin. El lunes tenemos programa nuevamente de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Rápido, Angélica dice que en otra ocasión a su hermano se enteró y al ver al promotor, su hermano le reclamó lo de la foto. Resulta que dicho promotor ahora dice que es a él al que amedrentaron. ¿Qué puede hacer? Pues nada, pues que diga misa, ¿no? Que diga lo que él quiera. No pasa absolutamente nada. Ya entiendo que entonces ya fue hace tiempo eso de la foto. De todas maneras, presenta tu denuncia ante el Ministerio Público para que paren en seco a este cobrador y pues ya se podrá negociar la deuda más adelante. Pero deben entender, Angélica, que en este caso son avales todos los integrantes. Si uno no quiere pagar, le pueden cobrar a los demás. Si ninguno quiere pagar más que uno, le pueden cobrar a ese uno. Mucho cuidado, mucho ojo con eso. Y por favor, el consejo de esta noche es: no le entren a los créditos grupales. No le entren a los créditos grupales. Silvia Ramírez dice que es legal que si se atrasa en tarjeta amiga le cobren interés cada día que pasa por el no pago. Bueno, pues sí, pero se tendría que calcular ese interés con base en la tasa de interés anual. Se dividiría entre 365 y eso sería lo que te podrían cobrar de interés por día. Nada más, ni un centavo más. Mucho cuidado porque los cobradores inventan muchas cosas. Una de ellas es que, si no paga le vamos a cobrar 300 pesos diarios. No, espérame tantito, cobrador. Aquí en mi contrato no dice eso. Aquí en mi contrato dice que mi tasa de interés moratoria es del 28% anual. Eso lo dividen entre 12 y tienen su tasa de interés mensual. Así de sencillo. No pueden cobrarles ni un centavo más que eso. Para que no lo sorprendan con mentiras los cobradores. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Pasen una excelente noche, un magnífico fin de semana. Descansen. Ustedes tranquilos, verán que todo esto se va a resolver si nos hacen caso. Y por aquí nos escuchamos próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes en horario vespertino, para que a la hora de la comida nos sintonicen y se vayan informando. ¿Les parece bien? A mi productor y amigo Maurilio Pérez, le mando un saludo y un abrazo. Maurilio, muchísimas gracias. Cuídate. Y a todos ustedes nuevamente, muchas gracias. Descansen. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes de 3 a 4. Hasta muy pronto.